Bueno, con mucha ansiedad, para muchos de los actores y actrices que participan es la primera experiencia frente a público, así que con mucha ansiedad, pero felices porque es el reflejo de un año de trabajo, de un año de investigación, así que bueno, esperamos que les guste la obra, nosotros estamos muy comprometidos con ella y muy a gusto con el resultado obtenido. Bueno, para aquellas personas que ya se están agendando para ir, contanos de qué se trata la obra. Bueno, la obra, Nuestra Señora de las Nubes, que es de Aristides Vargas, que es un dramaturgo argentino exiliado en Ecuador, habla de los diferentes sucesos, encuentros entre Oscar y Bruna desde el exilio, donde recuerdan historias de su pueblo, de ese pueblo que de algún modo los traicionó e hizo que ellos tengan que exiliarse por razones políticas. Así que es una obra comprometida, que no tiene a ser histórica sino que también es un llamado a reflexionar sobre el entramado social y los vínculos en la actualidad. Así que es una obra muy hermosa con una dramaturgia muy poética, así que bueno, espero que les guste. Y todos actores de acá de Cañuelas que vienen y vienen a cursar al Instituto Cultural, ¿no? Sí, la mayoría son de Cañuelas, son 26 actores en escena, la mayoría son de Cañuelas, pero tenemos dos o tres que vienen de Seiza, Espegacini, que vienen interpelados por esto de generar un espacio de teatro comunitario, y aparte porque muchos vienen a cursar talleres en el Instituto Cultural, porque uno a veces no se da cuenta porque lo vive acá, pero no en todas las localidades está el acceso a talleres gratuitos y de calidad con los docentes que tenemos acá, así que recibimos a veces muchas personas de las localidades cercanas. Bueno, ¿cómo esperan que sea la recepción de la gente? Bueno, esperamos buena convocatoria, como te decía, son 26 actores en escena, esperamos que cada uno invite a su familia, a sus amigos y a su vez que la comunidad acompañe y apoye estos procesos colectivos que después nos terminan representando como cañuelenses a lo largo del país también, ¿no? Y bueno, y que se dé esta oportunidad, ¿no? Que una obra que se trabajó durante todo el año, me imagino, acá en el Instituto Cultural y hoy tiene la oportunidad de presentarse, de estrenarse. Me imagino todo el trabajo de vestuario, de ensayo, contanos. Bueno, sí, y mucha autogestión, ¿no? Yo también, como profe, como directora del espacio, trato de promover al artista autogestivo, que puede conseguir su vestuario, que puede pensar su música, ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto. Sí, la verdad es que el compromiso de los actores y las actrices excede hasta el horario de encuentro, que son los jueves, de 8 a 9 y media. Cada uno de ellos se ha encontrado con sus compañeros siempre, bueno, listo y abierto para que vengan en cualquier momento de la semana, pero también hemos llegado a este nivel de la obra porque el compromiso de ensayo extra que cada uno de los actores asumió por fuera del horario de encuentro, así que la verdad es que llegamos a un nivel de obra que yo estoy muy satisfecha, ellos, que es lo más importante, están muy satisfechos, así que creo que vamos a sorprender con la obra. Gemma, contanos, ¿es la primera vez que presentás una obra vos o ya has tenido otras oportunidades, no en Cañuelas, sino en otro lado quizás? Sí, en otros lados sí, bueno, primero como actriz, actuando en varias obras, pero como directora, esta sería la segunda, la primera fue una obra de chicos que dirigí, que la estrenamos acá en Cañuelas, en el instituto hace 2 años, que era una obra de Hugo Midón, Derechos Torcidos, pero con un elenco de niños y niñas. Pero de adultos es la primera obra que dirijo, sí, he dirigido intervenciones como las intervenciones que se han presentado del Grupo de Teatro Comunitario, las diferentes actividades acá en Cañuelas, como el 8 de marzo, como el homenaje que hicimos a Evita en la plaza por los 100 años de su natalicio, y por el 9 de julio también hicimos una intervención acá fuera del instituto. Pero más allá de esas intervenciones, es la primera obra de autor que estoy participando como directora en ese rol. Me imagino por lo que nos venís contando, bueno, que tenés una larga experiencia en todo lo que es obras de teatro, ser actor incluso de una obra, y todo lo que cuesta, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, que donde más se vio afectada las áreas fueron cultura y arte. Sí, por supuesto. Así como la economía atravesó las familias, la sociedad toda, en cultura, en el consumo de placer, de recreación, es donde más se recortó, y el área de cultura, de teatro, ha sido muy afectada. En Capital muchos teatros independientes han cerrado, muchos compañeros, compañeras actrices, actores han tenido que dejar la profesión y trabajar de otras cosas porque, bueno, es entendible, digamos, el presupuesto de la familia se recorta hacia lo imprescindible, y bueno, el recorte en el placer, en lo que también hacia la dignidad del ser humano, fue desde lo cultural. Como te comentaba antes, estamos muy esperanzados con la función de Alberto. Él manifestó cuando presentó su nuevo gabinete y la restitución del Ministerio de Cultura a Tristan Bauer, y manifestó que para él la cultura es muy importante, así como los alimentos nutren al hombre, la cultura alimenta el alma, y creemos que en esa línea va a ir su gestión, y creemos que desde el Estado va a haber apoyo a la cultura y a los trabajadores de la cultura. Bien, la obra se presenta el 15 de diciembre a las 19 horas en el Club Cañuelas. La entrada es libre y gratuita. Me imagino que también tiene que ver con la oportunidad que tiene la gente de quizás nunca pudieron acceder a un teatro para ir a ver alguna obra. Bueno, hoy tienen la oportunidad de ver una obra que se estuvo trabajando acá en Cañuelas, ¿no? Sí, y déjame decir, con mucho apoyo del gobierno municipal, van a ver una obra de nivel, pero también a nivel técnico, con escenario, luces, iluminación, de manera libre y gratuita. Creo que es un valor poder apoyar que los cañuelenses puedan acceder a eventos artísticos, a eventos culturales, sin que lo monetario sea exclusivo, ¿no? Digamos. Así que es un derecho que debemos defender y es un derecho al que tenemos que acceder, ¿no? Así que bueno, esperamos a todos y a todas al evento, a esta obra de teatro que los va a dejar pensando, los va a cuestionar quizás, pero también los va a llenar de estética y armonía y de disfrute, que es lo más importante.